Sección 2 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Capítulo 1. Parte 2. El salón de Ana Pavlovna se fue llenando poco a poco de contertulios pertenecientes a la mejor sociedad de San Petersburgo. La tertulia se componía de personas, si diferentes en edad, iguales en clase. La hija del príncipe Basilio, la hermosa Elena, acababa de llegar en busca de su padre para dirigirse con él al baile del embajador de Inglaterra. Vestía traje de etiqueta, ostentando la cifra de dama de honor en un costado del cuerpo del vestido. También se encontraba allí la dama más seductora de San Petersburgo, la princesa Volkovsky, casada el invierno anterior. Su estado de embarazo la impedía asistir a las grandes reuniones, pero no tomar parte en las veladas íntimas. Igualmente, se veía en la sala al príncipe Hipólito, hijo del príncipe Basilio, recorriendo sus conocimientos para presentarles a Mortmartre, que iba acompañado del abate Morio. «¿Habéis visto a mi tía? ¿Conocéis a mi tía?», repetía invariablemente Mademoiselle Scherer a cada uno de sus invitados, y los llevaba a presencia de una viejecita vestida de negro que acababa de hacer su aparición en la sala. Todos cumplían los deberes del saludo con aquella tía semidesconocida, que no importaba a nadie y que empleaba siempre los mismos términos preguntando a cada cual por su salud y hablando de la suya propia y de la de su majestad la emperatriz, quien, a Dios gracias, estaba mejor. Los invitados cumplían aquel deber inexcusable con la mayor rapidez posible y no volvían a acordarse de la buena señora en toda la noche. La joven princesa Volkovsky había traído a la tertulia su labor, guardada en un precioso ridículo de encaje bordado con oro. El labio superior de la dama, un labio fino y delicioso, sombreado por un bozo ligeramente perceptible, hacía inútiles esfuerzos para juntarse con el labio inferior, efecto que la prestaba una gracia más, porque su boca entreabierta, guarnecida por unos dientecillos menudos e iguales, añadían un nuevo encanto al rostro de aquella mujer admirada por todos, exuberante de vida y de salud, y que, en vísperas de ser madre, conservaba la esbeltez y la ligereza del cuerpo. Luego de haber cambiado algunas palabras con ella, todos, jóvenes y viejos, creían que los distinguía particularmente entre los demás. Ilusiones provocadas por la sonrisa atrayente de la princesa, que a cada frase mostraba coquetonamente su dentadura blanca e igual. La joven, después de haber dado la vuelta a la mesa con andar lánguido y perezoso, y de haber arreglado cuidadosamente los pliegues de su falda, tomó asiento en un canapé con el aspecto de una persona que cifra sus aspiraciones en una sola cosa: en agradarse a sí misma y en hacerse agradable a todo el mundo. «He traído la labor», dijo en voz alta, mientras abría la bolsa de costura. «Supongo, Anita, que no me habréis jugado una mala partida. Me dijisteis que la tertulia sería de confianza, y he venido con este traje». Y extendía los brazos para enseñar mejor su elegante vestido gris, adornado de encajes y cerrado un poco más abajo de la garganta por una ancha cinta de seda. «No hay por qué temer, Lisa», respondió Ana. «Siempre seréis la más hermosa». «¿Sabéis que mi marido me abandona?», continuó la primera en voz alta y dirigiéndose a todos. «Va a hacerse matar. ¿Por qué ha de haber guerra?», exclamó dirigiéndose al príncipe Basilio. Y sin aguardar su respuesta, se puso a hablar con la hija del príncipe, con la hermosa Elena. Al poco tiempo, entró en la sala un joven grueso y bastote, con los cabellos cortados al rape. Usaba quevedos y vestía pantalón claro, a la moda de la época, enorme chorrera y frac oscuro. Era hijo natural del conde Besocón, un gran señor muy afamado en los tiempos de Catalina, el cual agonizaba entonces en Moscú. El joven no había escogido aún carrera. Regresaba del extranjero y hacía su aparición por vez primera en la alta sociedad de San Petersburgo. La dueña de la casa le acogió con el saludo destinado para los huéspedes insignificantes, no obstante lo cual, su rostro expresó cierto recelo, sentimiento muy semejante al que produce la vista de un objeto colosal que no está colocado en sitio conveniente. Pedro era, en efecto, de mayor estatura que los otros contertulios, pero la inquietud de Ana Pavlovna provenía de otro origen. Causaba sus temores la mirada de aquel hombre, franca, tímida, observadora, sincera y muy distinta a la de los otros invitados. «Es mucha vuestra amabilidad visitando a esta pobre enferma, Monsieur Pedro», exclamó Ana, dirigiendo a su tía miradas recelosas. Interín verificaba la consiguiente presentación. Pedro balbuceó una frase ininteligible y siguió mirando en derredor. De pronto, sonrió cariñosamente a la joven princesa como a una amiga antigua y se inclinó delante de la tía. Ana estaba en lo firme al inquietarse, porque Pedro se alejó de la anciana, dejándola con la palabra en la boca, cuando hacía el elogio de su majestad. Juana le detuvo con la mano. «¿Conocéis al abate Morio?», le dijo. «Es un hombre de gran talento». «Sí», repuso Pedro. «He oído hablar de él a propósito de un proyecto de paz perpetua. Eso es muy espiritual, pero no es practicable». «¿Lo creéis así?», murmuró Ana por decir alguna cosa. Pero Pedro se hizo culpable de una segunda descortesía. Acababa de abandonar a una de sus interlocutoras sin aguardar la terminación de la frase. Y en aquel momento detenía a la otra, que trataba de marcharse, para explicarle que la idea del abate Morio era una utopía. «Ya hablaremos de eso después», le interrumpió sonriendo Mademoiselle Chagrin. Y desembarazándose de aquel muchacho sin mundo, volvió a emprender su tarea de ver y escuchar, estando pronta a levantar, con una frase, cualquier conversación que languideciera o decayera. Pero sus ocupaciones, semejantes a las de un maquinista, atento a todos los tornillos de su máquina para que ninguno se afloje, no desvanecía el temor que la causaba Pedro. Y siguiéndole con la vista, le vio acercarse para escuchar lo que se decía alrededor de Mortemart y ganar, acto seguido, el círculo donde peroraba el abate Morio. Pedro, recién llegado del extranjero, asistía por primera vez a una tertulia rusa, y sabiendo que en ella se ostentaba lo más notable de San Petersburgo, sus ojos giraban sin descanso de una en otra persona como los de un niño en un almacén de juguetes. Tal era su miedo de desperdiciar una conversación interesante. Por eso miraba todos aquellos rostros distinguidos y llenos de orgullo, esperando siempre una frase espiritual o ingeniosa. La conversación del abate Morio le atraía, y se detuvo delante de él ansioso de mezclarse en ella, debilidad propia de todos los jóvenes. Fin de la sección 2.